constantly face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 87 de Pasen al Fondo. Hey, chop chase my supply. Fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí, yo creo que fantástico. O sea, lo clavamos, lo metemos en el sitio. O sea, cada vez mejor. Muy bien. Ahora que estábamos diciendo de cambiar la entrada. Ahora que nos sale bien. Sí, es verdad que la próxima temporada es posible que cambiemos la sintonía, aunque ahora. Es que ahora lo hacemos muy bien. Ya, pero no nos podemos encallar. Bueno, pues vamos a presentar la mesa. Hoy casi mesa completo, falta otra vez el becario. El becario con problemas en la petroquímica de nuevo. Pero bueno, está aquí Lon, nuestro experto en cine. Ay, perdón. No sabía no sabía quién contestar. Están los dos. El experto en cine, Eustaquio, hola. Hola, fusionado con... Con Lon, el politólogo. Hola, ¿qué tal? El que nunca falla. También tenemos a Thor, que lleva dos campanas. Dos campanas, es un mes, sí. Es un mes. Sí, sí, y... pero bueno, he vuelto. Bueno, pues bienvenida de nuevo. Gracias. Y también tenemos a nuestro Vietnam, que seguro que tiene una frase muy larga para decir. Pues claro, el cuñado moderado de izquierda, que aun siendo cuñado de carne, soy capaz de ver claro que hay que reducir el consumo de carne. Que chuletón al punto, dice el nota. Menudo cuñado. Pues sí, tenemos además, no es ninguna sorpresa, lo hemos anunciado por Twitter, por Telegram, ¿no? Telegram, ¿no? Telegram, no, por Telegram no. No, bueno, lo hemos anunciado. Hemos pasado del grupo de esta vez. Ah, no, pero en Instagram sí, que no está Instagramer. Sí, no. Ha hecho. Ah, sí, no, bueno, video, no, pero era sorpresa. Pero era un viciaco de cojones, pero, muy bien hecho. Sí. Qué bueno, comunicación, sí. ¿Eh? Sí, el vídeo estaba muy bien hecho, pero sí. No lo he hecho yo. Pero estaba muy bien hecho. Bueno, como veis, llevamos las redes como podemos. lo hemos anunciado por Twitter solo. Y está aquí de nuevo, dos años más tarde, la defensora, Pepa González. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Yo, francamente, yo pensaba que me ibais a invitar a un programa de esos conmemorativos, al número 100, no al 87, pero agradecida de estar aquí por segunda vez con vosotros. La verdad es que es un placer. Con vosotros y especialmente contigo, Thor. Que no estaba. Te quiero escuchar hablar. Que no hice, que hice campana la primera vez que viniste. Bueno, ahora ya os conocéis, ¿no? ¿Os habéis visto antes ya vosotras? Igual sí. Pues seguramente. De las calles, sí. Sí, sí, por las calles, seguro. Lo que decíamos, en las bibliotecas. Sí, siempre. Bueno, pues nada, dos años más tarde, has presentado hace dos meses, en mayo, el informe 2019-2020, un informe que se hizo francamente largo, porque, bueno, tenía muchas cosas que explicar, y duró una hora, exactamente una hora. Como nuestros programas. Yo lo vi en directo, incluso lo volví a ver luego una vez subido, pero igual ya saltándome algunos trozos, no sé si el resto ha hecho los deberes. Ayer lo vi entero, sí. Lo que no hemos hecho igual es leernos el informe. El informe son 65 páginas. Sí, pero lo importante siempre del informe son las recomendaciones. Es todo el informe, es importante, pero las recomendaciones, los datos, creo que es el sí que es cierto que además era un nuevo informe, un nuevo formato y bueno, y eran dos años, o sea que es extenso. O sea, al ser dos años podríamos decir que eran 33 páginas por año, ¿no? O sea, ahí vamos, no ahí vamos. Quizá no era tanto, medio sí. Ahora por año. Exacto. Vale, pues como media no está mal. Bueno, y ¿nos podrías hacer un breve resumen de lo que expusiste en el...? No, de las recomendaciones. Un breve resumen de las recomendaciones. Un breve resumen. Hacer un breve resumen de dos años, pero especialmente de dos años tan intensos como el 2019, pero sobre todo el 2020 y el 2021 que tenemos ahora, que tocará presentar el año que viene, pues no es fácil, ¿eh? Pero sí que iremos un poquito a las ocho recomendaciones o a los temas que se repiten también algunos. Ha habido una serie, fue evidente en la presentación del informe, había una serie de dificultades para crear espacios de diálogo con el equipo de gobierno. Estamos trabajando, voy a hacer un aznarismo, estamos trabajando en ello. ¿Trabajando en ello? Pues eso, trabajando para esforzarnos y crear esos espacios de diálogo que al fin y al cabo lo único que tienen como objetivo es fortalecer y establecer vínculos de confianza y poder trabajar en beneficio de la ciudadanía, que mi objetivo principal como defensora y como institución que ahora tengo el honor de representar, pues es ese, garantizar la defensa de los derechos de las personas desde la proximidad y desde lo local, como defensora de la ciudadanía de Santa Coloma. O sea, que seguimos trabajando a pesar de las dificultades que hemos tenido y que, bueno, estamos ahora reconstruyendo esas confianzas y en ello andamos. Esa es la primera recomendación. ¿Y la segunda? La segunda es el padrón, es una recomendación que se repite. Sí que es cierto que ha habido mejoras y seguimos trabajando para que siga habiendo mejoras en el reconocimiento y el cumplimiento de la normativa de padrón, pero sobre todo en el reconocimiento de casuísticas muy concretas, como sería el padrón de personas sin domicilio fijo, el padrón también de personas en situación sin título acreditativo y aquellas casuísticas que corresponden más a las situaciones de familias en situación de infrahabitacha. Y que el padrón no deja de ser la llave de acceso a derechos fundamentales como la sanidad, la educación, a ayudas de carácter municipal y a otras ayudas de carácter supramunicipal. Pero sí que la competencia, malauradamente, del buen cumplimiento de la norma, malauradamente, ¿no? Y para bien, es de los ayuntamientos y seguimos trabajando pues, para mejorar todavía más y cumplir la norma en ese sentido y garantizar los derechos de la gente especialmente vulnerable en la ciudad. La tercera, el habitacha. Antes de la tercera, lo del padrón es algo que se repite desde ya el anterior informe y parece que es algo que escuece demasiado al gobierno local de no reconocer de que no está empadronando a esas personas, ¿no? Hemos trabajado muchísimo durante el 2019 y durante el 2020, también tengo que reconocerlo, y hemos mantenido muchas reuniones con la tinensa de alcaldía correspondiente para mejorar y con las tinensas de alcaldía correspondientes para mejorar el reconocimiento y el buen cumplimiento de la norma del padrón, pero sí que es cierto que el no estar empadronado o empadronada supone a efectos administrativos no existir, y no existir es muy duro cuando ya vives en situación de precariedad y sobre todo cuando estamos viviendo una pandemia que es totalmente desconocida para todos y ya la vamos conociendo más después de un año y medio, pero que supone perjuicios para las personas en cuanto a acceso a derechos. Y Santa Coloma no es que sean pocas las personas que están en esta situación. Para mí no son pocas desde el momento que viene una sola persona a la oficina y me expone un greuja del padrón. Entonces, cuando tenemos un número de personas que es considerable, que se ven agraviadas por las dificultades del padrón, pues mi obligación como defensora, y es lo que marca mi reglamento, es tener que decir que hemos de mejorar en esto y hemos de seguir trabajando. Y he de reconocer, y esto sí que lo digo, y lo digo muy francamente, que de verdad se están haciendo avances, que me gustaría que fueran más y que espero que al final del mandato pues aún podamos decir entre todas, el equipo de gobierno y yo por mi parte me sentiré satisfecha de decir, hey, hemos conseguido dar esa garantía de derechos a todo el mundo. Vale, el número 3, y vamos por el número 3, te he cortado. El habitacha, que sí que es cierto que la situación del habitacha es lamentable, los desahucios siguen produciéndose cada día, sobre todo desahucios de personas que viven en situación de alquiler, que no pueden hacer frente a los impagos, de infrahabitacha, de gente viviendo hacinada en habitaciones que pagan alquileres de 400, 500 euros en una ciudad como Santa Coloma, pero no solo en Santa Coloma, es replicable a otros municipios del área metropolitana. Y la verdad es que es un agravio que no solo corresponde a la competencia municipal, pero que sí que desde la competencia municipal, pues como defensora sí que decía, la capacidad que tengamos como ayuntamiento, que se tenga como ayuntamiento para poder reclamar a las administraciones competentes, especialmente autonómica y estatal también, los recursos necesarios para garantizar un derecho tan fundamental como es una vivienda digna para cualquier persona allá donde viva. Es que, no sé, creo que todos somos de Santa Coloma, sabemos cómo se vive aquí, pero no es lo mismo tener un techo que tener un hogar. Y es difícil hacer de un hogar una habitación donde viven 7 personas. Y esto lo vemos. Es difícil, no, es imposible. Es muy difícil. ¿Se puede decir que no se ha hecho la prórroga que se dijo que se haría de parar los desahucios durante la pandemia? Hombre, yo preferiría que estuvieran parados hasta que realmente esto pase. Pero no se han parado, de hecho. Igual se han reducido, Bueno, hubo una moratoria. La moratoria, si no me equivoco, creo que sigue todavía en vigor. Pero sí que es cierto que los desahucios se siguen produciendo y entonces nos seguimos encontrando gente que pierde la vivienda y basta contactar con la PA pues para conocer la realidad de muchas personas en Santa Coloma y en muchas ciudades que son como Santa Coloma y que tenemos los recursos que tenemos, pero realmente yo francamente estoy satisfecha y también, igual que reconozco en el informe las recomendaciones de cosas que creo que son mejorables, también reconozco en el informe aquellas cosas que valoro que ha habido una mejora o que por mi parte como institución de la Defensora ha habido una mejora en la interlocución o en la resolución de cosas que nos llegan a la oficina. Y es, yo he tenido la capacidad de trabajar, pero de verdad os lo puedo garantizar, muy bien con la gente de la policía local, muy bien, es así, pero sobre todo desde la perspectiva de mediación, resolver cosas más en situación de pura pandemia dura, de los 3 meses duros, de ahora mismo vamos, miramos de mediar, y la verdad es que eso es de agradecer. Pero sí que es cierto que mi modelo o como defensora, lo que yo visualizo como seguridad ciudadana, encaja en un modelo de... No tanto punitivo, sino de mediación, de poder facilitar una buena convivencia, implicando también a otros agentes, como sería un servicio de mediación que tenemos en el ayuntamiento y que ya se hace, pero que igual hace falta incentivarlo más, como el que tenemos en Santa Coloma, que es un equipo de mediación que funciona fantásticamente bien, o garantizar equipos profesionales de la policía local formados en mediación para garantizar también o evitar conflictos y favorecer la buena convivencia. Cuando hablas de la policía local, ¿incluyes también al grupo este de unidades especiales que tenemos aquí en Santa Coloma? No. ¿Has tratado con ellos? No, he tenido el gusto de tratar con ellos. Hablo sobre todo, es verdad, desde la perspectiva de los casos que yo he podido resolver, nunca he contactado directamente con la USIR y, por lo tanto, los otros casos que hemos podido resolver y que eran realmente preocupantes se han trabajado desde la mediación y no con la intervención de la USIR, que tampoco, ya te digo, desconozco la intervención, sí que lo que he ido viendo en redes y lo que se ha ido publicitando a nivel municipal y que no encaja mucho en mi visión de modelo de seguridad ciudadana, pero que, bueno, yo creo que han de trabajar para mejorar esta situación. Bueno, antes he comentado de que no hemos mirado así a fondo el informe, pero así, muy por encima vi que había como menos casos de muchas de las cosas y todo puede ser porque con el encierro la gente tampoco podía acercarse a la oficina. Exacto. Eso, merci, eso es importante que lo digas. Sí que es cierto que hemos disminuido, me parece que en una 30 de casos respecto al año 2019, que sí que garantizamos la atención presencial con total normalidad. Pero una 30 de casos para mí no es que sea insignificante, sino de decir, hemos conseguido con el equipo de la oficina, el señor Antonio Sánchez, administrativo de la oficina, y el adjunto de la oficina, el Joan Antoni Martínez, atender a la ciudadanía desde el minuto uno, y esto os lo puedo garantizar. O sea, yo el día que empezó la pandemia, al cabo de 2 o 3 días decía, yo no me puedo estar esperando cómo podemos atender a la gente. Sí que es verdad que miramos de garantizar a nivel de recursos municipales, pues se me facilitaron todos los recursos, tanto teléfono como ordenador, lo he de decir. Tuve un problema con el ordenador y al cabo de 3 días me lo resolvieron y pude disponer de un portátil, pero sí que entonces nos planteamos abrir todos los canales, redes sociales, WhatsApp corporativo, que el WhatsApp corporativo sigue abierto y que para nosotros son puntos fuertes que vamos a seguir manteniendo más allá de la pandemia, porque si yo puedo hacer atención a esa gente que no puede venir a la oficina, una vez pase esto lo voy a seguir haciendo. Y el trabajo telemático lo hemos garantizado, o sea, ha habido días que he echado 14 horas al día. Entre videollamadas, atenciones telemáticas, gente que me decía, es que yo no tengo ni para hacer una videollamada, yo es una llamada ordinaria, pues lo que hiciera falta, con tal de poder... Pero entonces los casos entraban más telemáticamente, más que por la oficina. Nos empezaron a entrar más telemáticamente, sobre todo a partir de mitad de abril aproximadamente. Y a partir de mitad de abril, que ya empezamos a hacer la difusión más continuada en las redes, empezaron a llegarnos a través de la mensajería directa de Twitter, de Instagram, no, porque lo creamos más tarde, de Twitter y Facebook y el WhatsApp corporativo. Uy, pues no quiero pensar lo que te puede entrar por Facebook, ¿no? Porque los grupos de Facebook de Santa Coloma necesitan una unidad especial de defensora del pueblo solo para esos grupos de Facebook. Entonces, lo que te debe llegar debe ser tremendísimo, ¿no? Hemos aprendido también a poner a veces un filtro, de decir, intentamos atender a todo el mundo y de verdad desde aquí también pedir disculpas a quien no se haya podido sentir atendido porque nos pasa, ya lo hice en el informe y lo reitero, pero sí, nos entran muchas cosas que realmente no tienen fundamento de queja o que no tienen razón de ser y entonces, de todas maneras, no decimos a este mensaje no le atendemos, todo lo contrario, sino que miramos de buscar qué orientación darle o ayuda psicológica. O qué asesoramiento ofrecerle de la mejor manera para que, bueno, pues para que se sientan atendidos o atendidas. pero sí que es cierto que ha habido muchas cosas que no eran solo de competencia de ayuntamiento, había muchas de tema de competencia de ayuntamiento, pero muchas otras también que estaban vinculadas con la Generalitat y con el gobierno central, el SEPE. O sea, lo del SEPE ha sido increíble, pero increíble de decir, yo en mayo escuchaba, pero en julio, que empezamos a atender presencialmente, en junio, finales de junio del 2020, la gente venía, llevo 3 meses, no tengo dinero, he dejado de pagar el alquiler, porque no habían podido contactar con el SEPE, porque no habían podido activar su ayuda de paro, porque no habían cobrado el ERTE, el ERO, de verdad, cosas muy... Y en septiembre nos vimos en un momento bastante saturado, sobre todo más por quejas de carácter estatal que... ¿Se podría decir que la disyuntiva de las quejas han cambiado en este confinamiento? O sea, que ha cambiado el perfil de quejas a raíz de... ¿Y el perfil de usuario? O sea, el perfil de persona es, que... Es muy variado, pero sí que es verdad que nos estamos encontrando en estos últimos años, y también en el 2019 y el 2020, mujeres. Normalmente vienen mujeres, pero también mujeres jóvenes, familias monoparentales con hijos a cargo, personas no vingudas, que a lo mejor habían venido justo antes de la pandemia y se han encontrado con una pandemia aquí, y llevaban 3 meses, y la verdad es que sí, el perfil ha cambiado, es en muchas circunstancias más precarizado y que también obliga, que va en camino de la siguiente recomendación, a tensionar también los servicios sociales de atención primaria, que están aguantando también el tipo como buenamente pueden, ¿eh? Pero sí. Como la sanidad, porque supongo que en el tema de sanidad... Nos han llegado quejas de sanidad, pero no tantas como podríais... Pues yo creía que este iba a ser uno de los temas fuertes porque... No tantas sabemos como... Sabemos que no está funcionando como debería funcionar la sanidad en general y en Santa Coloma en particular, que es lo que se nos atañe. Pues yo creía que iba a ir muchas quejas por ese... Nos llegan menos de las que te podrías imaginar. Porque eso supongo que la gente ahora ya lo ha asumido, que esto es lo que sí, hay. Es como... resignación. Una de las consecuencias de esta pandemia igual es una pérdida de las garantías de esta seguridad social que teníamos, cobertura universal. Esperemos que no, porque si esto pasa sería lamentable. Pero mucha gente sí, como que ya lo da por asumido o pone en la queja ordinaria... Además es una queja de carácter autonómico, con lo que a mí no me tendría por qué llegar. Yo normalmente si me llega una queja de un CAP, de un ambulatorio, sí que recomiendo primero hacer la hoja de reclamación pertinente, esperar el tiempo de respuesta pertinente, y si no hay respuesta o la respuesta no satisface a la persona que ha hecho esa queja, elevarla al síndic de greuges, porque es una competencia de carácter autonómico. Y aquí sí que las administraciones locales tenemos y tienen que tener toda la fuerza posible para reclamar los recursos necesarios y garantizar el derecho a la sanidad pública de todo el mundo. Pero nos llegan menos de las que te pensarías. Sí, porque de hecho es uno de los caballos de batalla que está la gente, o sea, todo el mundo habla, pasa por el CAB y hay concentraciones de protesta. Una de las recomendaciones del informe en relación a lo que comentas es la quinta recomendación, que va en relación a eso, las desatenciones que se han sufrido en tiempo de COVID, y esto viene a raíz de un informe que elaboramos conjuntamente entre septiembre y octubre del 2020 con el Fórum de Síndics y Síndicas de Cataluña, y en la que recogíamos las situaciones que hemos vivido las sindicaturas locales de Cataluña, pues eso, de manca de acceso a temas de sanidad, a temas de prestaciones de la seguridad social, a temas de prestaciones de carácter estatal o autonómico. ¡Ostras! Y la gente se ha visto desbordada y ha utilizado las sindicaturas locales como una institución de proximidad, de decir, no sé dónde ir, y de verdad es la primera persona que me coge el teléfono en muchas semanas. Y esto nos ha pasado a muchas defensoras y a muchos defensores, ¿eh? El Fórum de Síndic y Síndicas, ¿sí? Es como la Liga de la Justicia, pero en defensores del pueblo. Claro. Viene siendo esto. Esto, mira, se lo diré a Eva Bellán, a la síndica de Sabadell, y le diré, mira, nos han definido así, yo creo que deberíamos empezar a... Traje, yo os veo con traje. Sí. No, la verdad es que sí que lo suyo es poder trabajar en red. Pues, Santa Coloma Woman. Porque hay cosas que se replican en muchos municipios. Y entonces el poder encontrar con otros compañeros y compañeras que están viviendo situaciones similares, dices, ostras, pues alguna cosa tenemos que hacer. Y el Fórum es una plataforma, una asociación que realmente da voz a las sindicaturas y que creo que está teniendo ahora cierto empuje y hay que darle visibilidad. Y también hace un poco de grupo de terapia de apoyo, de no. Estoy hasta el moño de los ciudadanos de mi ciudad, vamos a hablar tú y yo para desahogarnos o no. Compartimos todo. La verdad es que somos un poco ahí el sparring mutuo de bueno. Tú cómo lo llevas, pues ahí vamos. Toma y tú, mi hombro para llorar. Y tú pues navegando y aguantando las lagrimillas, o sea que luchando, vamos. Pero sí, es un poquito eso, ¿eh? El vamos a consolarnos, que el mal de uno no sea que lo vivo yo solo, sino que es compartido y que a veces también se da en otros municipios. De las recomendaciones, no sé si has repasado 4 o 5 ya, porque... ¿Cinco? Eran 8, ¿no? Sí, pero no sé si me voy a acordar de las dos últimas, estoy pensando. Bueno, si no salen no pasa nada, ¿eh? Sí, tengo una buena también, igual que la que yo decía del tema de seguridad ciudadana... Pero perdona que te he cortado. No, que estamos aquí con las pipas. La buena, pues mirar, yo había tenido, y en mi primer informe lo presenté, dificultades por falta de ralentización en la resolución de expedientes en temas de vía pública y en temas de mantenimiento del espai públic. Entonces, durante el 2020 he de decir que la verdad es que ha habido una mejora sustancial en cuanto a la comunicación y la resolución de situaciones como de carácter más urgente, porque la gente al estar encerrada en casa, pues como que estás viendo permanentemente aquellas cosas que no funcionan en la calle y que son mejorables. Y la verdad es que en ese sentido, como defensora, he de decir que ojalá esto se mantenga y ojalá la capacidad de resolución de las situaciones de mantenimiento de la vía pública sigan así. Tuvimos muchas dificultades con el tema de las esporgas de árboles de las calles. Bueno, nos llegaron en un momento determinado una serie de quejas y la verdad es que se fueron resolviendo las que nos llegaban. Otra cosa es que no nos lleguen. Yeah. Y tampoco no podía actuar de oficio porque no se podía pasar por las calles para ver cómo estaban los árboles. Pero sí que es cierto que hemos mejorado en la resolución de los expedientes, a pesar de que hay cosas... Yo siempre digo, el margen de mejora es amplísimo. No, claro. Y si se mejora, es un beneficio para todos. ¿Había una aplicación? Esto no sé si lo soñaba sí, yo. Sí, había, me parece, una app en la que tú puedes enviar un aviso de hay un bache en esta calle, hay tal, hay cal puda que charbras, los containers... Vale. Desconozco yo el funcionamiento, eso se gestiona desde Surveys Territoriales. Vamos un poco al pleno, a la polémica que hubo un poco en el pleno, porque entre otras cosas el equipo de gobierno te dijo que te habías dejado una cosa como importante, no sé si era la aplicación en realidad, o sea, como unas quejas que habían entrado por otro canal, que ahora no recuerdo, que no estaban contemplados en el informe. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, yo os voy a dar mi opinión y mi vivencia sobre el pleno. No lo comparto. Considero que era un informe lo suficientemente completo de 2 años, de un trabajo que hemos intentado hacer con la mayor diligencia posible, que evidentemente las diferencias no están para que nos llevemos mal, sino para buscar aquel punto de encuentro que consigamos entendernos y crear espacios de diálogo, igual que digo en la primera recomendación, y no lo comparto para nada. No me he dejado nada. Las vías de KISS y suggeriments, que igual se referían a eso, si es a lo que me preguntas, es un canal en primera instancia y por lo tanto mi institución es en segunda instancia y no me corresponde incluir nada sobre ese tema porque no había tenido agravios sobre ese tema. Uh-huh. ¿En los KICS? ¿Has dicho KICS? Creo que son... Quejas y suggeriments. Es un programa que sale en la web municipal donde la gente puede hacer en primera instancia exponer una dificultad, una sugerencia y que se registra de manera similar a una primera instancia y que tiene un seguimiento y una respuesta garantizada en el tiempo que marca... pues a eso, la respuesta administrativa correspondiente. Pero no es un canal del servicio que no. de la defensora. No, la institución de la defensora es segunda instancia, entonces dices, bueno, se dijeron tantas cosas, ¿verdad? Sí, bueno, fue largo, ¿eh? Ya hemos dicho que aquí la mayoría hemos visto el pleno en diferido. Y fue una intervención tuya larga, de 1 hora, te recriminaron que fuera tan larga, que en ningún momento ni siquiera la alcaldesa había hecho una intervención tan larga, yeah. Pero la respuesta también fue muy larga. La respuesta, me refiero a la de Esteban Serrano, fue media hora de reloj también. Sí. Y entre, bueno, cosas que te dijo, comentó de que parecía que era el discurso de unas primarias. No sé, eso sorprendió bastante. Bueno, yo lo estaba viendo y estaba flipando. ¿Sorprendió a propios y extraños? Sí. Bueno, puede ser, sí, ya pasa. ¿Te lo pasaste bien en ese día? Disfrutaste el momento. El día de la presentación del informe siempre es el mejor día para un defensor y una defensora. Por lo tanto, he de decir que sí, muy orgullosa de haberlo podido presentar. Bueno, qué bien le ha salido. Buena respuesta. Sí, ¿eh? Muy buena respuesta, sí. Parece que no tenemos muchas más cosas, pero sí que tenemos la pregunta de, o sea, hicimos el lío en Twitter y hay una pregunta de un usuario. Me has hecho pregunta antes de lo del pleno y demás. Es que yo creo que las interpretaciones que se hacen libremente del pleno no dependen de mí. Y de verdad, mi instrumento de presentar un informe no es politizar la institución, no lo ha sido nunca, y sobre todo es que me ciño, pero vamos, muy firmemente a lo que me permite mi reglamento. Lamento que a veces pues se puedan interpretar las cosas que hacemos los defensores y defensoras de esa manera, es una pena. A raíz de esto, supongo, me imagino, un oyente y seguidor en Twitter nos ha hecho una pregunta que si quieres te la leo. Y puedes decir el oyente porque lo ha puesto en Twitter. Es público. Xavier Barquero dice: ¿qué hay de cierto en los rumores que aseguran que te presentarás a las municipales como alternativa a la alcaldía? Gracias de antemano. Bueno, la verdad es que es un placer recibir una pregunta de Xavi Barquero. Veo que lo conoces. Sí, nos conocemos. Un saludo, Xavi, que nos vimos el otro día. No. Soy defensora de la ciudadanía, tengo por delante 2 años más de mandato y mi intención es seguir estando al capdavant de la oficina de la defensora y hacer mi faena lo mejor posible. Y Xavi, que hemos pasado muy buenos ratos haciendo latín en segundo de BUP, tío. Ahí veo respuesta chunga, ¿eh? Y ya para terminar, sí que tenemos un reproche desde el equipo de Pasen al Fondo porque... Y yo también tengo una cosa que decir, pero no es un reproche, y es que me queda una última recomendación y no me has dejado. Y entonces yo, mi informe era muy largo y yo, pero vaya, tú dime. Tú primero, cuelga tú. Ah, venga. El reproche lo queríamos dejar de como... Vale, pues como... os lo voy a permitir ya. No, el tema es, hice un apunte final en las recomendaciones y creo que no me he dejado ninguna, si me equivoco, Toni Adjun, em disculpes, però crec que no m'he deixat cap recomanació. L'apunte final, de verdad, más allá de que esté, no sé si en boca de todos o en boca de todas, la preocupación por la salud mental, que es una realitat, que de verdad nos estamos encontrando situaciones muy duras de personas que no tenían o no han sufrido nunca antes salud mental y adicciones. Y esto sí que es con especial cariño a una colega del ámbito de adicción. Que de verdad el problema es serio y sobre todo es serio en cuanto a infancia y adolescencia y la preocupación de las generaciones futuras. Que cal invertir tots els recursos i mitjans possibles per part de totes les administracions per garantir el benestar de les persones. I és que si no, vamos a tener una societat molt complicada en uns anys i la cosa no està per a complicar-nos més la vida. I la veritat és que me da cierta pena tener que ponerlo, pero el año que viene creo que en el informe pues me saldrán muchas más situaciones relacionadas con el ámbito de salud mental y adicciones de lo que ha habido años anteriores. Pues ahora pienso que nos hemos equivocado porque ahora el broche final igual no queda bien. Como cierre estaba mucho mejor lo que has dicho, pero bueno, es una tontería. La anterior vez que viniste nos aseguraste una cosa que vas a escuchar ahora. Y vais a salir en el siguiente informe. Y he tenido una entrevista con Pasen al Fondo. Estaban allí Lon, Gata, Eustaquio, pero faltaban Menta y Becario. Entonces, esto vais a salir reflejados en el siguiente informe. Bueno, pues no hemos salido reflejados en el informe 2019-2020. No, es verdad que él no lo puede escuchar. Es que tenemos público también. Sí, pero no hemos puesto altavoces. Después de una hora de speech, ¿no fuiste capaz de nombrarnos? No os explico. Sí que estabais incluidos y os explico. Y esto de darle un saludo muy grande a Gemma Solà, diseñadora del informe. Hay un apartado del informe que pone actas públics, temas a mitjans de comunicació, si salía Pasen al Fondo, dice retallaré una mica, me han recortado hasta la Gemma, una salutació guapa. Dice, sí, o cada parte nuestra, también. Hola Gemma, saludo. Mi compañera Gemma, la verdad es que yo luego Esto fallo mío, porque yo luego no revisé que no salía pasen al fondo. No, no estoy echando, escurriendo el bulto a las yemas, sino que la yema hizo su trabajo diligentemente y la defensora dijo, pues paso de pasen al fondo. Tenemos que hacer una instancia a la defensora del pueblo para quejarnos. Una queja. Sí, vale, sí que me comprometo a intentar ponerlo, a intentar... Un momento, graba. Me comprometo a intentar ponerlo en el siguiente informe. Toni, que ens en recordem, si us plau, perquè aquí nos pasan cuentas con todo y a ver qué conseguimos. La palabra intentar no sí, me gusta. Me comprometo y después intentar es como ya veremos, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues bien que queda. Has aprendido mucho, ¿eh? Claro, ya lleva un tiempo y ha aprendido las técnicas. Pues hasta aquí, te agradecemos mucho que hayas vuelto, que canción. Sí, sí, que ahora nos recomiendas un tema, pero sobre todo que no sea David Bowie. Joder. No. Mira, hoy de verdad es que no me acordaba de eso. Y yo tenía hoy metido en la cabeza, quiero escuchar a Los Enemigos, que he sido muy fan y soy muy fan de Los Enemigos, digo. Y tenía yo la otra orilla todo el rato en la cabeza y dentro de Los Enemigos. Pues muy bien, ahí está. Pues dentro va. Prefiero no buscar a encontrarte. Si esta es tu verdad es que te miento. Si te miento es que es así. Y si es así no me arrepiento. Poner a cualquier parte. ¡Ah, qué impresionante! Arrancar ahora y no arrancar antes. No hay mucho tiempo, pero el que hay está todo por delante. Si esta es verdad es que te miento. Si te miento es que es así. Y si es así no me arrepiento. Ahora es como si llevara guantes. Y cuéntame un cuento o enséñame lo que hay por delante. Ya no es como antes. Parece que ya me he ido bastante. Y busco y no encuentro. Prefiero no buscar a encontrarte. Si esto es verdad es que te miento. Si te miento es que es así. Y si es así no me arrepiento. And now, the news. Fracaso por falta de información a la ciudadanía del bus de vacunación situado en Canzán. La vacunación, sin cita previa para mayores de 40 y mayores de 18 con ciertos requisitos, no tuvo éxito de convocatoria porque no se enteró ni el tato. Santa Coloma a la cabeza como la urbe del área metropolitana con la renta más baja por habitante y también somos el segundo municipio de más de 50.000 habitantes de Barcelona con la mayor tasa de paro. Todo bien, oye. El ayuntamiento nos recuerda que no respetar las normas a bordo de un patinete eléctrico puede conllevar sanciones de 60 a 1.000 euros, como que no se puede circular por la acera o no pueden ir más de dos personas en el patinete. Ja, ja y ja. Y acabamos con un poco de agenda. Vuelve Rafa Bueno a los escenarios. El 23 de julio a las 22 horas, in concert en el Yesterday. También en el Yesterday tendremos a Adela Carmela el domingo 25. Y por otra parte, se anuncia ya el Sintonisa para las fiestas mayores y se empieza a mover la comisión de las fiestas alternativas. Veremos cómo evolucionan estas noticias, dada la complicada situación actual. Parece que otra vez son cuatro noticias. Cuatro. Pues, bueno, otra vez no he podido estar atento. Me he quedado algo con algo de patinetes, algo de concierto de Rafa Bueno. Hombre. Sí, sí, que vuelva a los escenarios. Esto es un notición. Esto es un notición. Esto es como la vuelta de, yo qué sé. De... Yo creo que sigues muy de cerca lo que hace el Yesterday, ¿no? Pero te dejas como muchas cosas luego por otro lado, no sé. Bueno, yo lo primero que veo, lo primero que apunto, lo primero que os cuento. Afinidad por el Yesterday. Claro, bueno, de hecho era la agenda LON, ¿no? Sí. Pues, sí. No, puede traer pues, lo que quiera. Ya lo dice el nombre. Sí, sí. Y bueno, pues... Bueno, hay poquita cosa que... Bueno, esto... Aparte de Rafa Bueno, también hay programado en el Yesterday, porque hay un ciclo hasta finales de julio, creo, que también yo está... Yo he visto de la Carmela y Rafa Bueno, que es todo el fin de semana. Uno es el viernes por la noche y otro es el domingo a la hora del vermú. ¿Viernes por la noche del fin de semana? ¿Cuándo el, has dicho? El día 23 de julio. 23. Que ya veremos... Bueno, sí, tocan a las 10. Por la noche que tempranito, que empezamos otra vez, sí, claro, ya. A las 10, empezar a las 11 y luego todos corriendo para casa porque viene, porque te pueden multar. A las 12 o 12 y media es. Era una, ¿no? A la una. Bueno, los garitos creo que tienen que cerrar a las 12 y media. Sí, para que la gente, la gente tiene que estar en casa encerrada a la una. O sea, desde que cierra el garito hasta que llegas a tu casa... No puedes tardar más de media hora. O puedes asomar a los balcones y ver a partir de las 12 y media peña el sprint yendo para su casa. Pero a la una es tardísimo, tío. Yo estoy dormido ya. Hostia, estamos ya con una edad tremenda, por lo que veo. O esto es el efecto de pandemia. No, sí, somos boomers. Yo a la una no me vas a encontrar por las calles, seguro. Joder, qué cambio. Hombre, después de una buena cena, sí, ¿no? ¿O qué? ¿Y cuántos van en patinete, dices? Sí, porque has dicho tu jaja cuando has dicho lo de más de dos, y a mí ya dos me parece que en un patinete caben justo. No, perdona, es que es verdad, lo he dicho mal, que no se pueden ir dos o más personas. ¡Ah! Vale. Claro, yo he apuntado, no pueden ir más de dos. Claro, y me ha hecho mucha gracia porque precisamente ayer fui a tomar unas piernas y la pillaba con los patinetes por donde le sale los cojones. Sí. Con dos o tres, y, o sea, esto de las multas, vale, está muy bien. Hombre, que dos o tres, depende cómo sean, tres no caben. O sea, dos ya, hoy he visto a dos chavales y parecía, claro, yo he visto a dos chavales que iban en patinete y eran delgadicos y aparecían una cena del Titanic porque uno casi le abrazaba al otro para poder ir. Como me pongas ahí un tercero, eso no tira, ¿eh? Bueno, hoy en día, mira, la gente ahora con los patinetes vamos a tener gordos. Todos los chavales estos que no se mueven ni para... Van a ser todos gordos. ¿Habéis visto la película esta de Disney de Wall-E? Es, vamos hacia allí, ¿no? Pues ya hablaremos. Hay una imagen que sale cual. Sentados en un... Que todo el mundo es gordo. De la humanidad. Sí, porque están gordos sentados y empantallados. Es que son gordos. No falta tanto. Ayer no. Precisamente hablaba con unos colegas y estábamos hablando de esto, que esto va a estar lleno de gordos. Desde en mi curro, los chavales jóvenes, para pedirse un helado, lo piden por las aplicaciones estas del Just Eat y tal. Se pone, y luego le vino el pavo que le cabían los helados y era un gordo que venía en patinete. O sea, que nadie se mueve para comerse un helado. O sea, pues toda esta gente comiendo helados y sin moverse, vamos a tener, bueno, como Estados Unidos. Y lo de la vacunación, el fracaso de la vacunación, pero la verdad es que Camp Mariné ha estado siempre a petar. Camp Mariné sí, pero pusieron un bus sin cita previa para la gente que no le había dado tiempo, para la gente que necesitaba irse de viaje y tal, y como no lo han publicitado, pillaron más de 1.000 vacunas y pusieron 100 y pico, o sea, las han comido con patatas. O sea que, claro, si montas un servicio y luego no lo publicitas... A mí me ha llegado por varios sitios lo del bus, pero también es verdad que me ha llegado por contactos, no lo he visto en ninguna. Claro. Bueno, no. Las destinarán a otros centros, entiendo. Sí, pero bueno, pero hay mucha gente que está como loca intentándose vacunar porque se pira de vacaciones, que no encuentra sitio ni por... Y gente que se ha ido lejos y que se siguen yendo lejos a vacunarse. Sí. Por cierto, estamos toda la mesa con doble ración de Pfizer, ¿no? Sí, sí. Se os nota. Se nos nota felices. Pauta, ¿no? Sí, porque ahora una es tarde. Se os nota la mirada rara. Sí. Pauta completa. Mira, tenemos 67.500 habitantes que han recibido la primera dosis y 51.300 que ya tenemos toda la pauta completa. Por lo tanto. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos somos en Santa Coloma? Bueno, no hace falta que respondáis. Lo vamos a dejar. En cualquier programa que pongáis lo decimos. Y porque no nos acordamos. De hecho, tampoco te lo podría decir ahora. Podéis escuchar un programa a modo random y os saldrá ese dato. ¿Y lo del paro? Lo del paro, sí, mira, somos una de las ciudades con la tasa de paro más alta de Cataluña. De hecho, creo que somos la segunda. Pese a que se ha reducido en más que ningún sitio la tasa de paro ahora que empieza el verano. Y contigo en eso estamos fatal. Falta de la muerte, un 15%. O sea, es lo que hay. Y los curros que encontramos son curros de mierda, ¿no? Porque eso va acompañado con la otra noticia que has dicho, que la renta per cápita más baja reside aquí en Santa Coloma, ¿no? Sí, todo bien. Bueno, de la renta más baja ya lo arrastramos desde hace mucho tiempo. Porque no vivimos con muy poco dinero aquí en Santa Coloma. Hay una gran parte de la población que vive con menos de 300 euros al mes. Que la verdad es que ya puede ganar bien alguien, que si tiene tanta gente así, no hay manera de salir de este pozo. Todo esto lo ha explicado Pepa Paca. Y bueno, muchos de los problemas que ha explicado la Defensora del Pueblo viene por esto. Vale, pues si no tenéis nada más que comentar de noticias, vamos directos ya rápidamente, porque se nos va el tiempo, a la película de esta semana, que no es otra que... Venga, vamos, que va rápida la cosa, que vamos mal de tiempo. Eso es, vamos a ir con Bo Burnham Inside. Bueno, pues como ya planteé en el anterior programa, la propuesta de hoy no es una película en sí, sino un show musical de comedia que lo ha escrito, filmado, interpretado, dirigido, compuesto la banda sonora, coproducido, fotografiado y montado el señor Bo Burnham. Este tío, el que bueno, recientemente pudimos ver en Una joven prometedora, película que por cierto ya trajimos por aquí en el programa número 83, es un actor y sobre todo cómico que fusiona el stand-up pues, con el musical. Empezó su carrera un poco sin querer, pero no se esperaba la reacción que tuvo al subir con 16 años dos vídeos a YouTube pues, con el teclado de su casa y que se hicieron virales enseguida. Y bueno, al ver que empezó a triunfar, grabó más y bueno, con 19 años empezó a hacer su primera gira triunfando por los círculos de comedia estadounidense, pues eso, con 19 añitos, de nada. Y bueno, esto que os propongo hoy es un proyecto nacido durante el confinamiento y grabado en una habitación de su casa con sus propias cámaras, fotos e instrumentos musicales, que me gustaría ver la factura de la luz también, por cierto. Y bueno, y lo más importante de todo esto, que también con ingenio e imaginación. Mucho ingenio aplicado a las letras de las canciones y mucha imaginación en la utilización del lenguaje audiovisual. Esto deviene en una sucesión de videoclips en las que se tratan aspectos tan dispares pues como el papel de la comedia en esta situación que hemos vivido tan particular, el eterno postureo de las redes sociales, una cosa que quizá si nos dicen hace 3 años que íbamos a asumir como habitual no nos lo creeríamos, como son hacer videollamadas con nuestras madres, o bueno, una canción en tono infantil sobre la explotación que suena así. From A to zebra to the worms in the dirt, that's how it works. Hey everyone. Todo ello básicamente a ritmo de tecnopop, pero bueno, también tiene cabida el jazz, el folk o el rap. Y bueno, las canciones, por cierto, funcionan como un tiro por su cuenta. O sea, yo tengo la playlist un poco quemada, la verdad, para delirio y sufrimiento de mi pareja. Y bueno, durante este viaje de 90 minutos que nos propone Bo Burnham, bueno, son 90 minutos para los que estamos sentados en el sofá, porque para él ha supuesto un año de trabajo intensivo, que ha sido lo que le ha costado realizar todo esto. Bueno, y ahí le vemos pasar pues por diferentes etapas en que se pueden reflejar tanto física como anímicamente. Comienza el especial con un tono, pues digamos, animado, estándar, normal para un juego de comedia. Pero según va avanzando, la pandemia se muestra más vulnerable y lo refleja en el show. Y esto es lo que me ha vuelto muy loco y me ha empujado un poco a traerlo a la butaca, al fondo. Y es que lo que lo hace especial es que no esconde ningún tipo de sentimiento, y tras el confinamiento que todas y todos pues hemos pasado de una manera u otra, pues es fácil empatizar con lo que este señor nos plantea. De todas maneras, bueno, que no se engañe de toda esta última reflexión, porque no olvidemos que esto es un especial de comedia y como tal a mí me funciona de maravilla. Ahora es cuando viene alguien de esta mesa que me dará la réplica, tal como hice la predicción en el anterior programa, que bueno, aprovecho para recordar que era, yo creía que el señor CMI Cuñado Morado de Izquierdas acá Vietnam, creo que le iba a gustar. Al señor Gata estoy bastante convencido de que le va a gustar, porque bueno, ya sé que le gusta. Al señor Lone no daba un duro porque le gustase, y espero equivocarme. Y a Thor lo que decía era que no estaba entre el sí y el no, pero me decantaba hacia el no. No digáis nada todavía, después de la publicidad, ahora me lo decís. Y bueno, ya para cerrar mi parte, solo puedo aconsejar que a quien no lo haya visto, pues que le dé una oportunidad, porque la experiencia, tanto a nivel cómico como audiovisual, es bastante personal y bastante original. Y bueno, y si ya lo habéis visto, pues supongo que sabréis ya que hay en Netflix otro especial de este tío llamado Make Happy, del año 2016, y esta vez sí, grabado en un teatro. Así que tiro la palabra y subo el escudo y cargad las UCIs y venga, cargad contra mí. Pues mira, cuando me encanta el fondo. Pues pensaba que iba a odiarte en lo más profundo de mi ser cuando le di al play, y no. No me lo puedo creer. Ya. Y de hecho no te lo he querido decir porque sabía que no te lo ibas a poder creer. Bueno. Pues la verdad es que me ha molado un montón. Toma. Me ha molado un montón, también te digo, que ahora me dices que ha hecho tres más y no sé si las vería. Pero lo pusiste, ¿no? Esta era la propuesta. Me forcé a sentarme y a ver y a leer, porque no entiendo nada en inglés y tengo que estar con los subtítulos. Me parece el puto amo. ¿Cómo viví yo la pandemia encerrada y cómo la ha vivido este chico? Es como, eres un puto crack. O sea, ole, muy bien todo y súper recomendable. Y detrás, aparte, todo el mérito de lo que digo, que se le ocurra. Bueno, no es todo, pero porque ni me debes, si miráis, hay más créditos, porque claro, hay más productores, hay gente detrás que vincula con Netflix, hay editores también, aparte de lo que lo ha hecho, pero es un mérito acojonante y un despliegue de imaginación de la hostia. Y con unos, eso, bueno, con sobre muchos todo medios. Eso, un despliegue de imaginación de la puta hostia, porque cada tema que hace, ya no solamente que la canción está de puta madre, que los temas son buenos, el contenido es bueno, sino que la puesta en escena me parece brutal. Hay la una iluminación, sí, hay lo la que de, se le ocurra. La del foco, que del frontal de luz que de repente sube y te cambia la escena mogollón. A utilizar proyección de sí mismo para él hablar puesto en la camiseta. Bueno, esto a mí me pareció alucinante, teniendo en cuenta que evidentemente seguramente consiguió cosas para traer, pero no era fácil en aquel momento traer tanta cosa como tenía. O sea que a mí me pareció, yo has acertado, a mí me parece brutal. Y me encanta Soko, o sea, me he hecho súper fan de Soko. Ah, Soko, el Soko, el Cacelín. el cacetín que vive en la en ese espacio de no conciencia que hay cuando estás entre dormido y no despierto. Este cacetín me parece brutal. Podéis hablar sin spoilers, claro, aquí está claro, porque son todos shows, pero da igual, de todas formas, cualquier cosa que os diga, digamos, la experiencia es verlo. O sea, sí, igualmente, sí, porque te lo puedes describir, pero lo suyo es verlo y vivirlo. Ah, sí, sí, a mí de hecho me describieron alguna escena y dije, vaya puta mierda, ¿verdad? Y cuando la he visto me ha encantado. Bueno, pues fui yo. Fui yo, la verdad es que esta película he intentado venderla a toda la gente que me envuelve. Yo soy, bueno, soy así, cuando me gusta algo lo recomiendo mucho y la verdad es que no ha funcionado. Creo que nadie la ha visto, bueno, excepto Thor, que al final sí, pero no daba un duro, porque en esa conversación pues yo pensé, digo, bueno, pues no la verá, ya está, no pasa nada. A mí me ha encantado todo lo que habéis dicho ya. El ingenio que tiene, el cómo plantea en un espacio tan reducido todas las imágenes, las canciones son brutales, muchas. Sí, sí, las letras son alucinantes. Y a mí como comedia no me funciona, o sea, a mí reír no me ha hecho reír nada más que a lo mejor en un par de escenas, pero a mí lo que me sorprende mucho es la capacidad que tiene el tío de en un escenario tan reducido, eso lo que acabo de decir, ¿no? De con la iluminación, con los medios que tiene, ha hecho una virguería. O sea, a mí me ha encantado. Y es lo que más valoro de la película. En casa ha funcionado brutal. Le gusta a todos aquellos que tienen conciencia. Es decir, desde hija... Hasta hija 2. Hija 2 para arriba, les ha encantado. Hija 1 no, porque no la sigue. Los subtítulos no lo puede seguir. Pero... Me está llamando inconsciente. Bueno, todavía no has dado tu opinión. A lo mejor no, bueno, yo la empecé a ver y dije, hostia, con la primera canción, digo, hostia, qué guay, pero ya, la segunda también, qué divertido, la tercera, y ya al final acabé hasta los cojones de tanta cancioncilla. Se te hizo bola. Sí, tanta cancioncilla, incluso hubo una parte que la pasé para adelante y, bueno, comparto la opinión de que el tío hizo una virguería en su casa y tal, que yo pensando, vaya currazo, madre mía, qué agobio. Me quedo con una de sus frases, que perder el tiempo es un, sí, es un entretenimiento. Y apathy is tragedy and boredom is a crime. Claro, la apatía es una tragedia y el aburrimiento es un crimen. Yo soy de los que prefiero no hacer nada. Y entonces yo ver toda la parafernalia que estaba montando ese pavo, ya me estaba agobiando. De ver la habitación desordenada, luego estaba ordenada, luego la digo, madre mía, qué currazo. Eres como una señora mayor, yo una, sí, ay, para limpiar todo eso. Sí, es que me... Bueno, una señora mayor y yo mismo, ¿eh? Yo me estaba moviendo un poco viéndolo. Y me quedo sin duda con la canción de la mujer blanca en Instagram, que bueno, me pareció brutal. Pero bueno, no puedo decir que no me haya gustado, pero tampoco me ha dado. Pero tengo que reconocer que es entretenido. Esa canción que comentas, creo que ha habido polémica, pero no ha sido de grupos feministas realmente, ha sido de hombres que criticaban la figura de la mujer, cómo representaba a la mujer en Instagram, la mujer blanca en Instagram. En realidad, bueno, la lectura que han hecho, porque yo no sé si él la ha interpretado, la lectura que han hecho esos grupos feministas es como que realmente de lo negativo, de la mierda que vivimos, aún así en Instagram las chicas suelen ser como muy positivas, como sacar lo más bonito del mundo, aunque estén pasando por la, aunque estén en la mierda. Y, o sea, que no se ha criticado en realidad eso. Bueno, hace como un cliché de los vídeos de Instagram. Bueno, pero eso pasa también con los hombres en realidad. Bueno, sí, por eso hace un cliché, pero el tío lo hace de una manera súper graciosa, además cómo se viste, con las caras que pone y tal. Y la verdad es que me hizo hace mucha gracia. Sí. Bueno, a mí no me hizo nada de gracia. ¿No? De hecho, me dio bastante rabia. Porque me pareció una generalización un cliché. Demasiado pero con demasiado tópico. O sea, me parece un tío con mucho ingenio y me sorprendió negativamente que caiga en ese topicazo, ¿no? O sea, un ingenio que te cagas con la iluminación, un ingenio que te cagas con el calcetinín, ¿no? Y de repente, mujer blanca de 30 años, lo de 30 años era otra, mujer blanca en Instagram, ¿sabes? Y es como, y las poses, y dices, soy mujer, tengo Instagram y no me siento identificada con lo que estás diciendo. Ya, pero por ejemplo, la llamada con la madre es igual, es lo típico que la madre te está hablando y sí. Tú estás ahí con el teléfono que ya no la escuchas. También es como un cliché, que la madre te empieza a comer la olla cuando te llama y tal. Y de eso hace como una situación cómica. Sí, de hecho, a mí, bueno, es de los números, es de los que menos me gusta, precisamente por el contenido. La canción me encanta como canción, ¿eh? Melódicamente, sí, pero está, suena ahora además. Hostia, ni calculado. Yo tengo otra favorita, que luego si queréis ponemos para cerrar. Y otra cosa que también quería sacar, no sé si a lo mejor es lo que hay de real y no en lo que él propone en el espectáculo este. Y es que el pavo realmente estuvo sin salir al escenario, como dicen en una de las canciones, desde el 2016 hasta... quería volver a salir en 2020 cuando llegó la pandemia. O sea que el pavo realmente tenía un problema, tenía un medio escénico. Sí, ataques de pánico directamente. O sea, el pavo estaba mal y en la pandemia, en ese encierro también... es que claro, no se sabe lo que hay de real en lo que graba, porque claro, seguramente hay cosas forzadas, pero que seguramente el hombre lo ha pasado mal. Claro, y de hecho en la última escena lo escenifica, porque o sea, el miedo a salir a los escenarios, y luego cuando se queda fuera de la casa, que se había convertido como su refugio, era el miedo al mundo exterior. Entonces la has visto entera. Sí, menos un trozo que pase para adelante. Ya está hasta los cojones de la canción. ¿Qué sitio pasa? ¿Qué trozo pasa este para adelante? No sé, en una de las canciones que digo, estoy a otra canción con el mismo tono y no sé qué. A mí me pasó que en el interludio, en el intermedio, no sé cómo le llaman, sí. Pensaba que podía haber hecho una pausa yo también. Porque digo, ya tengo bastante de cancioncita. Pero luego me quedé y era justo a la mitad más o menos y me quedé y intermisión, sí, y me lo tragué. Bueno, pues ya está. Si tenéis algo más, no, pues venga, paso a presentar y cierro. Siguiente película, siguiente programa, vamos a ir con, seguimos en la comedia negra, muy negra, y blanca, porque la peli es en blanco y negro. Madre mía, chupísimo, ¿eh? Vamos con un clásico de Luis Berlanga, va. ¿De quién? De Luis Berlanga. Madre mía, madre. El verdugo. Ah, mira. Macho. Vale. Duro, esto es duro, ¿eh? Así que hasta hoy, hasta ahora mismo, la butaca de hoy. ¡Corten! A positivas, sigamos. Pues llegamos a la zona de filias, a mi zona de confort, aunque parezca imposible. Y con lo que hemos vivido estos días en el gobierno, con la disputa entre gobierno de coalición, con si podemos comer, si tenemos que comer menos carne o más carne, mirando el listado de las parafilias que había, me han salido aquellas que creo que los gobiernos de coalición más disfrutan. Y he descartado algunas que tienen un carácter delictivo, que ya os dije que esta no íbamos a tratar. Pero hay algunas que creo que entran muy bien. Entonces las voy a ir contando y quiero que me digáis del gobierno de coalición, ¿quién creéis que genera y quién la disfruta la parafilia que voy a hacer? ¿Vale? O sea, volvemos a la sección juego. Algunas son muy evidentes, otras quizás las tengamos que explicar. Perdón, ¿quién te refieres a una persona o a un grupo? Un grupo político en este caso. Y hablo, sobre todo, me centro un poquito en la situación que se ha vivido con lo de... La carne. Sí. Yo como carne. Yo como carne, uh-huh. Chuletón al punto. Vale. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que comer? Vale. Vale. Empiezo. Agonofilia. ¿Cómo? Agonofilia. A punto, ¿eh? Atracción por la lucha con la pareja. Excitación que surge en la pareja después de una pelea física. O sea, después de las hostias. Mm-hmm. Me entran todos. Es que ahí hacen falta dos. Aquí hace falta dos, sí. Pero aquí entiendo que la atracción no es... La agonofilia no es compartida entre los dos, sino que uno la recibe si y se juntan dos agonofilios, pues estupendo, pero no creo que se pongan los dos cachondos, debería ser mucha casualidad. Yo en este caso entiendo que el agonofilio es el que se excita después, reciba la hostia o no. ¿Quién creéis que con qué grupo que creéis que con esto ha disfrutado más? ¿Qué grupo político? Difícil, ¿eh? reciba la hostia o la dé. No, no, haya disfrutado después de o recibir o de darla. Yo estoy perdidísimo. Podemos. Yo en este caso creo que ha disfrutado más el PSOE, porque era algo que sí que había, se había pactado en su momento, lo de empezar a hablar de la economía ganadera más controlada, y ahora han salido todos disfrutando mogollón de darle dos hostias al Garzón, que solamente ha dicho que se recomendaría comer menos carne. Bueno, yo lo veo así, no sé si compartís conmigo, por las caras que ponéis, no creo que no. Pues vamos con otra, va. Vamos con la algofilia. Este es, aquí viene un tándem, ¿eh? Voy a decir, son dos, te voy a decir las dos seguidas, explicaré qué es cada una y me decís a ver qué tal. Algofilia y algolacnia. Madre mía. Estas ya son más claras, ¿eh? La algofilia es la atracción por sentir dolor. Y la algolacnia es la sensación de placer que se obtiene al infligir dolor. Pero esto se parece al masoquismo y el sadismo, ¿no? Sí, pero masoquismo y sadismo tienen un placer erótico y en este caso no, solamente es sexual. Pues sigo perdido. Yo es que no lo relaciono con los chuletones, no soy capaz. No por los chuletones, sino por todo lo que ha pasado después, el paje hablando, diciendo que no tienen que venir a decirnos qué es lo que tenemos que comer, el presidente del gobierno que para arreglarlo dijo la animalada de, bueno, es que somos tenemos ciudadanos adultos a los que no hay que explicarles qué hacer, coño, pues entonces no pongan norma de tráfico, ¿no? Si somos todos adultos, no. O sea que hablo de toda esa situación en general. O sea que tenemos quien siente el dolor y lo disfruta, y quien lo disfruta produciendo el dolor. Yo en este caso creo que es muy claro que Garzón lo ha disfrutado bastante, porque ha tenido un momento de gloria a pesar de recibir hostias por todos los lados, porque ha salido en prensa que hacía mogollón que ni salía. Yo más tuve un momento de pensar que este hombre que ya no estaba, ¿no? Que hacía aquí, ¿no? Sí. Estará en Endesa. Y algolacnia, pues quien ha infligido dolor en este caso es el PSOE, porque parece que estaba bastante claro que eso se iba a tratar y han aprovechado para sacar rédito electoral y dejar a Podemos y a la coalición de Podemos con Izquierda Unida al lado. Uy, es cosa mía, estás hablando muy bajo. Sí, hablo muy bajo. Sí. ¿Estás triste? No, no, bueno, es que estamos hablando de demasiado dolor. ¿Quieres un bocadillo de...? No, quizás lo que estamos... Tenemos sí. Demasiado dolor por aquí. Yo espero que cambie esto. Alorgasmia. Bueno. Este suena mejor, ¿eh? Sí. Bueno. Y yo os diría una cosa. La alorgasmia creo que es bastante más común de lo que nos creemos, sobre todo cuando lo explique. Bueno. Venga. Es la excitación proveniente de fantasear durante el acto sexual con otra persona que no sea la pareja. Ay. Eso no me ha pasado nunca. Nunca, ¿no? A mí tampoco, a mí nunca me ha pasado. Yo es que duro muy poco y no me da tiempo. Igual que yo. Entonces, no me da tiempo. Ya está. En este caso, yo creo que era Unidas Podemos también quien ha sufrido esto, porque habrá fantaseado con que iba a hacer una coalición con alguien con mejores vistas y al final se ha quedado con las ganas. Vamos con otra, va, que se nos tira el tiempo encima. La espérate, no seré capaz ni de decirlo. Amocosticia. A moco. Suena amocosticia. A moco. Tirarse mocos. Suena algo con moco. Esta es muy, muy, muy parecida a la algolacnia. Si os habéis quedado. Algo de infligir, recibir dolor. Lo que pasa es que no tiene por qué haber dolor. Es que esto es muy curioso. Es excitación por el deseo de castigar a la pareja. No tiene por qué ser castigo físico, ¿eh? Ponerlo mirando a la pared con dos libros ahí sujetando. Hazme la cena. No hablar, por ejemplo, lo de pues no te hablo durante... Yo eso lo hago mucho, ¿eh? Te has quedado sin tele por hablar. Esto hay madres que son campeonas de chantaje emocional que hacen muchísimo esto, lo de castigar. Pasa que no a la pareja sexual, sino a sus hijos. O sea que amocosticia. ¿Qué? ¿A quién creéis de la coalición que hemos hablado? Claro, excitación por el deseo de castigar a la pareja sexual. ¿Quién ha castigado? Castiga al PSOE siempre. Vale, siempre muy bien. Los padres son el PSOE. Venga, vamos por otra. El PSOE son los padres. No existe. Como los reyes magos. Hay una, por cierto, hay una que fuera del micro te la contaré y no la sacaré porque entonces sí que me vas a decir, gata, que no, que me las invento, porque yo la he leído varias veces y creo que es imposible. Pero ya te la diré. La anofelarastia sí que existe y es bastante patente. Anofelarastia. ¿Ano? anofilarastia, vais a flipar porque no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. ¿Algo oral? Excitación que se produce al profanar objetos considerados sagrados, como por ejemplo la Constitución. O la democracia. Anofilorastia. Bueno, pues esto es para Unidas Podemos. Muy bien. Pues han hecho un sacrilegio. ¿A qué decir? Ah, no. Venga, sigamos que se nos come el tiempo. Va. Astenolagnia. Astenolagnia. Anestesia. Ponéis unas caras de... Es que, sí, es que no sabemos ya por dónde pillar. No. Atracción por la humillación o la debilidad sexual de la pareja. Hostia, qué feo. Muy feo, pero no es delictivo todavía. Eso es el SOE, ¿eh? Esto es el SOE, evidentemente. Mira, la primera que acierto. Bueno, claro. Y ahora viene una que sería, pues la cara B, la automisofilia. Automisofilia. Estoy aprendiendo a pronunciar de puta madre. Te vas a acabar el diccionario griego, ¿eh? Automisofilia, que es la atracción por ser degradado, ensuciado o corrompido utilizando ropa sucia, por ejemplo. Sí, yo flipo con lo que le gusta a la gente en la cama. Pero bueno, en este caso, ¿quién ha sufrido automisofilia en esta situación? ¿A qué hay que decir en esta mesa? ¿Garzón? Garzón, muy bien. Bueno. Y vamos, estamos acabando, ¿eh? Nos quedan dos y ya acabamos. Que una es la... Este me encanta. Además, este creo que lo tengo yo un poquito. Y creo que... Mira, me voy a arriesgar. Creo que Elon también. Yo soy a la de Totascol. No, a la de Totascol, ¿no? Autoungulafilia. Autoungulafilia. Excitación sexual, pronunciando mal las palabras o algo así. No. El placer se obtiene al rascarse los propios genitales. En caso extremo puede llegar a producir sangrado. Pero porque, aquí os dejo esto. ¿Y por qué tengo que ser yo? Hombre, porque antes has dicho que no te gusta. Prefieres rascarte los huevos. No me gusta hacer cosas, pero es que rascarse los huevos ya tienes que hacer algo, te lo tienes que rascar. O sea, no me gusta. Cuando digo nada es nada. No, rascarse los huevos ya tienes que hacer algo. Y han inventado una máquina, ¿eh? Hombre, si hay alguna filia que te guste, que te lo rasquen, pues entonces sí. Pero si me lo tengo que rascar, yo paso. Pero hasta el sangrado. Hasta puede producir sangrado, sí. O sea, porque sientes placer. O sea, es, no. Bueno, no sé. Yo no, o sea, yo lo de estarme rascándome los huevos un rato, pues a veces sí que me apetece, pero hasta este punto no. Voy a hacer un tambor con mi escroto, ¿no? Mira, a mí a veces la gomilla, ¿sabes? La gomilla después de un día entero, pues sí, molesta y te rascas ahí, pero... Luego lo puedes combinar con lo de la ropa sucia, sí, también después de un día entero. También. Bueno, y esto era relacionado con... ¿Con? ¿A quién creéis? No. ¿La casa de los huevos? Yo es que tengo un nombre directamente. Tony Cantó. Es que yo, no. Tony Cantó me vale para todo. Tony Cantó vale para todo, sí, pero... No, en este caso creo que es el paje, el del PSOE de Castilla, ¿eh? El paje que no está haciendo... Bueno, yo no veo que esté haciendo ni el huevo, pero el cabrón tiene los santos cojones de criticar cualquier propuesta que se haga. O sea que... Y por último, la coprolalia, que este creo que lo tienen todos. Tiene que saber muy rico. Bueno, sí, depende. Es la tendencia patológica a proferir obscenidades. O sea, que te ponga muy cachondo el de decir constantemente y de manera sin control obscenidades. Ah, ese sí que lo padece. ¿Cómo se llama? Joder, Florentino Pérez. Porque vaya boquita tiene, está todo el rato insultando, eso que le pone cachondo, ¿no? Eso no hemos hablado, ¿eh? Ese tema. No yo creo que iba a ir por ahí la presentación, ¿eh? No, en esta ocasión no. Pues la coprolalia, que es la tendencia patológica a proferir obscenidades, yo en este caso creo que la tiene el PSOE por cómo ha gestionado este asunto. Porque me parece bastante evidente que hay que comer un poco de menos carne. Simplemente si tú miras a la montaña hay más hierba que animales. Me parece bastante evidente. Y aquí lo dejo. Con esto acabo. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un programa completito. Hemos empezado hace 3 horas, lo que pasa que vosotros solo vais a recibir 1 hora y 10. Lo mejorcito, recibir lo mejorcito. Ha estado comprimido, ha estado por aquí la defensora que se ha tenido que ir después de la entrevista, no sé si ha quedado claro, creo que sí. Uh-huh. Luego hemos hablado de noticias, la película que... Ha estado otro personaje de Santa Coloma que nos ha hecho una visita. Ah, sí, ha habido una visita, claro, es que claro, ha habido una visita en medio también que nos ha hecho hacer una pequeña parada. Y la sección de Vietnam también, con sus parafilias, que con esto tenemos que terminar. Vamos a aprender griego, ya lo dijo, Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente programa. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós. Besicos. Chao. El señor Esteban Serrano, en la intervención que ha hecho, ha analizado pormenorizadamente el informe de la defensora. Pormenorizadamente.